Dios dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra para poblarla libremente del mar a la cordillera. Nos dio también. Bien, continuamos con el programa en esta mañana de sábado y tenemos una invitada aquí en el programa, en el estudio de Alberto Almanza, una invitada muy, para mí, muy especial. Viene de Allende los Mares y está haciendo una visita en España en estos momentos y vamos a conversar con ella. Ella es una representante de un grupo étnico en América que son los mapuches y viene a contarnos esa historia. ¿Qué ocurre con estos pueblos que durante muchos años han estado al margen de lo que es la sociedad en sí misma y que han sido apartados de lo que es el ritmo de los países, el ritmo de la sociedad actual? Y con ella vamos a conversar un ratito y le agradecemos esa amabilidad que ha tenido en aceptar nuestra invitación. Buenos días, Moira Millán. Mari, saludos. Muchas gracias por este espacio. Come Fachianto, buen día. ¿Quiénes son los mapuches? ¿Dónde están situados? Bueno, la nación mapuche es un pueblo que va desde el Pacífico al Atlántico. Estamos en un territorio ancestral que tenemos alrededor de 14.000 años de existencia allí. El nombre de nuestro territorio es la Wal Mapu. Mapuche significa gente de la tierra. Y Wal Mapu es el territorio que percibimos, ¿sí? Hasta donde nuestro espíritu percibe el territorio, la vida. Y en la parte bajo administración chilena se llama Gul Mapu. La parte bajo administración argentina es Puel Mapu. Yo vengo de Puel Mapu. Vengo de la provincia, hoy llamada provincia de Chubut, que queda al sur de la Patagonia, del lado bajo administración argentina. Y bueno, los mapuches somos una nación milenaria, que somos una nación sin estado, somos una nación que, bueno, tiene su territorio invadido y que tiene una filosofía, una espiritualidad, un arte de entender la vida diferente al de la cultura dominante. Afortunadamente no os habéis dejado influenciar por esta sociedad moderna, esta sociedad tan indiferente a las actividades naturales de la vida, como pueden ser las costumbres de estos pueblos. Se sigue manteniendo esas costumbres, el amor hacia la naturaleza. Y la espiritualidad, que es fundamental, porque la espiritualidad nuestra estructura la relación con el sistema Punehuen, con las fuerzas de la naturaleza que cohabitan con el mapuche, y a su vez también estructura nuestra forma de relación con otros pueblos, ¿no? Nosotros creemos que el ser humano no es el centro del universo, sino que es apenas una partecita de ese gran engranaje que conforma el círculo de la vida, y que no somos más importantes ni que las montañas, ni que los ríos, ni que el lemu, que el bosque. Somos todos necesarios e imprescindibles como fuerzas vitales, ¿no?, que sostienen este círculo de la vida. Así que la espiritualidad es prácticamente nuestra forma de nutrirnos, de fortalecernos y de autodeterminar también nuestro destino. Esa espiritualidad que usted alude a menudo en la conversación, ¿hace una actitud hacia todo lo que le rodea, que es la naturaleza? Porque seguís viviendo con las costumbres ancestrales, ¿no? ¿No hay grandes modernidades o grandes edificios o grandes carreteras? No, bueno, gran parte de nuestra Wal Mapu, de nuestros territorios, ha sido invadido y se han construido ciudades que no nos pertenecen, ciudades que han puesto los estados-nación sobre nuestro territorio. Y en los territorios que nos han permitido, porque ha habido una planificación de reduccionismo territorial, los lugares en los que aún podemos como sobrevivir como pueblo, por supuesto allí establecemos nuestra forma de vivir que nos diferencia, que tiene que ver con esta búsqueda constante de la armonía con el todo, con el cosmos, con la naturaleza. Cada vez son menos porque tenemos lamentablemente todo nuestro territorio no solamente invadido por los estados-nación, sino que estos estados-nación con el correr del tiempo se han vuelto serviles y son utilizados por las corporocracias, por las grandes empresas transnacionales que operan en estos territorios en busca de saquear, contaminar y destruir nuestra tierra, nuestra vida y llevarse todo. Los que ellos le llaman recursos estratégicos, nosotros llamamos nehuenes, fuerzas, fuerzas vitales que sostienen la vida de los pueblos. Y bueno, allí lamentablemente hay una imposición de un modelo de vida que no nos pertenece. Así que es muy difícil cohabitar con lógicas completamente opuestas. Decíamos, los mapuches creemos que lo sagrado es la vida y el Estado argentino y chileno creen que lo sagrado es la propiedad. Y desde esa perspectiva también creen en el capitalismo y generan las condiciones para que estas empresas vengan a destruir la vida, ¿no? Por lo que usted escribe, los estados, tanto chileno como argentino, tienen una cierta desidia o indiferencia hacia esta lucha del pueblo mapuche. Yo creo que lo que sucede prácticamente es, los pueblos chilenos y argentinos, las sociedades chilenas y argentinas fueron constituidas justamente borrando la memoria de los territorios, mintiendo, desinformando. Entonces los pueblos argentinos y chilenos están bastante indiferentes frente a lo que está sucediendo al pueblo mapuche, a la nación mapuche. Pero tanto el Estado argentino como el Estado chileno no son indiferentes. En realidad están haciendo una represión selectiva, están tomando dimensión de las posibilidades de la lucha mapuche a tal punto que acuerdan bilateralmente la represión. O sea, Michelle Bachelet se reunió con Mauricio Macri recientemente y acordaron las políticas represivas en Puel Mapu y la extradición del lonco Facundo Yones Huala. Así que ellos no son indiferentes, realmente ellos son cómplices del genocidio que se está perpetrando hacia nuestro pueblo. Y creo que ven el peligro que encierra la lógica mapuche, porque es un pensamiento que propone un camino de esperanza, propone recuperar una visión milenaria del arte de habitar que nos sostenía en armonía y que nos puede acercar hacia la constitución de una nueva matriz civilizatoria, de una nueva humanidad que represente una vida más plena para todos y todas, y fundamentalmente también de restablecer la armonía con la naturaleza, de reparar ese vínculo quebrantado que ha provocado esta cultura dominante. Y por eso salen a criminalizarnos, a estigmatizarnos y a matarnos también. Ese equilibrio, esa armonía de naturaleza, ser humano, el resto de la sociedad, independientemente de la actitud de los gobiernos, tanto chilenos como argentinos, ¿usted cree que la población en general es capaz de entender ese mensaje? Yo creo que hay un despertar, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Hay un sector de la población que percibe la vida, que se da cuenta de cómo está amenazada la continuidad de la existencia humana en el planeta, de que ya no hay tiempo, porque no hay tiempo. Alguien decía hoy, tenemos los relojes, pero no el tiempo. Y es tal cual, o sea, las corporaciones han acelerado el proceso de recalentamiento, calentamiento global, los efectos del cambio climático estamos teniendo. Hay zonas donde ya no es posible recuperar y reparar la vida. Y este modelo de desarrollo que solo progresa la muerte va de manera acelerada hacia firmar el certificado de función de la humanidad. Entonces hay sectores de la población que han despertado, que se dan cuenta que hay que parar esta máquina de muerte, que hay que parar este sistema y realmente provocar una revolución y cambiarlo todo. Y esa revolución no es una revolución independentista. Aunque sí es cierto de que merecemos la libre determinación, todos los pueblos del mundo merecen la libre determinación. Hay más de 5.000 naciones sin Estado atrapadas en las estructuras de apenas 200 y pico Estados-Nación y merecemos esa libre determinación. Pero esa libre determinación también tenemos que usarla con responsabilidad. ¿Y qué no significa suponer la construcción de un Estado que siga reproduciendo esta forma de vivir, que atenta contra la vida planetaria, que atenta contra los derechos de los pueblos, sino que en cada nueva nación independiente encierre también un proyecto de nuevo mundo mejor y posible? Y creo que eso el pueblo mapuche puede ir construyéndolo de manera articulada con el pueblo argentino, con el pueblo chileno. Y eso sí aterroriza al establishment, eso sí aterroriza a las corporaciones asesinas, eso sí le genera tanto miedo que necesita crear un enemigo interno, el pueblo mapuche como terrorista, y decirle al mundo que somos los malos, cuando ellos saben perfectamente que lejos de ser la maldad, somos una alternativa esperanzadora de constituir una sociedad más justa. Usted habla con una energía enorme y me decía hace unos instantes que está un poquito agotada, ¿no? Sí. Tanto trabajo en su visita por aquí, por España o alguna otra ciudad de Europa. Dígame, esa lucha que tiene por mantener lo ancestral, el pasado y mantenerlo vivo a pesar de todas las agresiones que hay, es un esfuerzo tremendo que hacéis el pueblo mapuche. Sí, afortunadamente nuestra espiritualidad nos nutre, nos da fuerza. Venir a Córdoba ha sido un alivio porque he estado en ciudades muy grandes, en mega ciudades, todo es cemento, todo es ruido, todo es tan artificial, faltan las raíces, falta sentir la tierra, la voz de la Ñuqui Mapu, y eso también agota, se desequilibra, y bueno, cada vez que tengo una oportunidad de estar con un poquito de verde, con un poquito de tierra, con un poquito de paz, sí, uno vuelve a rearmarse, ¿no? Vuelve a alimentarse el espíritu para poder tener la fuerza. Igualmente siempre digo que nuestro pueblo habla a través de los nehuenes, y los nehuenes hablan a través nuestro, es decir, los nehuenes llamamos a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy le decía a un grupo de compañeros, a través de mí habla el río, habla la montaña, habla el bosque, habla un territorio que pide, por favor, el derecho a la vida. No solamente el pueblo mapuche tiene el derecho a la vida, sino que todo ese territorio tiene derecho a la vida. Y nosotros constituimos justamente nuestra estructura cultural con cada elemento de la naturaleza. Y cada vez que se asesina un elemento de la naturaleza, se pierde un elemento de nuestra cultura, porque somos el territorio. Entonces, ser gente de la tierra es eso, ¿no? Por eso es necesario también llegar hasta este lado del mundo que queda diametralmente opuesto a la geografía que habito, para traer la voz del río, de las montañas, la voz de los bosques, y decirles: necesitamos entrelazar solidariamente con ustedes nuestras fuerzas para frenar tanta muerte, tanta locura. Diga, yo le decía que es difícil, o las fuerzas a veces se reducen toda su expresión. De defender el pasado, ¿cómo debe tener usted esa fuerza para poder proyectar el futuro de estos pueblos, y no solamente del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, sino que también el futuro del mundo, ¿no? Pues sois unos defensores del equilibrio ecológico, de la naturaleza, son los únicos que podéis conservar esa belleza o esa fuerza que tiene el mantener vivo. Eso es parte del mundo en que intentamos destruir desde el primer mundo, ¿no? ¿Esa fuerza tenéis para poder forjar ese futuro? Yo creo que sí que la tenemos. Bueno, somos un pueblo milenario. Creo que el pasado para nosotros se podría definir como la memoria. Y somos un pueblo con memoria. Y creemos que los territorios tienen memoria. Y donde hubieron pueblos que se levantaron y lucharon, ese espíritu, esa sabiduría, esa fuerza, queda también en el ecosistema perceptible. Nosotros hablamos que ahí está el ecosistema perceptible y el ecosistema tangible. El tangible es este mundo donde nos tocamos, donde estamos, donde nos movemos. Pero también hay un otro sistema espiritual, perceptible, donde toda esa energía queda ahí, también entrelazándose y renovándose. Y si nosotros somos un pueblo con memoria, simplemente nos basta escuchar al viento, escuchar la montaña, escuchar la naturaleza que nos habla, que nos trae la memoria de nuestros antiguos. Y los antiguos van marcando el camino de sabiduría. Porque lo fundamental en estas horas oscuras, difíciles, que vive nuestro pueblo, esa larga noche de más de 500 años que llevamos los pueblos indígenas, es poder atravesar la noche, Yerpun le llamamos, atravesar la noche con sabiduría, no más que eso, ni menos que eso. Y la sabiduría no anida en las academias, no anida en las plataformas políticas, no anida en revistas de autoayuda. La sabiduría anida en la tierra, anida en nuestros ancestros. Entonces tenemos que dejar un poquito nuestra egolatría, nuestra necedad, nuestra soberbia, y asumir eso, que no vamos a poder triunfar con las armas del enemigo, que no vamos a poder ganarle a quien pone sobre la mesa las cartas ya marcadas, preestablecidas, que el sistema nos quiere convencer que nos van a servir para liberarnos del sistema. Qué irónico, ¿no? Entonces, decir, bueno, estas herramientas que el sistema da no son herramientas, en realidad son trampas que nos engañan y nos hacen perpetuar esta esclavitud. Tenemos que pelear con otras herramientas y estas otras herramientas están en la MAPU como principal aliada, están en la tierra, están en la sabiduría de nuestros ancestros. Debemos hablarle a nuestra ancestralidad para que esa sabiduría, esa fuerza vuelva a nosotros y podamos ser realmente imaginativos, creativos en la estrategia defensiva y por sobre todo tener claro el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Formularnos siempre, siempre la pregunta de cómo queremos habitar el mundo. Creo que eso está haciendo el pueblo mapuche, por eso también tanta represión, tanta muerte, tanta persecución, y necesitamos justamente que el mundo entienda por qué estamos peleando y que nos, no solamente apoye al pueblo mapuche, sino que también transforme su lógica, su modelo de consumo, de producción y consumo, que se interpele a sí mismo, porque las luchas aisladas, por más que el pueblo mapuche mañana logre, supongamos, la independencia, que no es que buscamos eso, vuelvo a repetirlo, pero supongamos que se lograra un escenario así donde la libre determinación pueda ser un derecho y lo ejerzamos como independencia, no se solucionaría de fondo el problema. El problema es que toda la humanidad se arrepiente a sí misma. Dígame, usted habla de la sabiduría, de los ríos, del viento, de la tierra, de los árboles, de los animales con los que usted convive habitualmente. ¿Cómo podríamos llegar a, como mensaje a la ciudadanía que estamos acostumbrados a vivir en cemento, en asfalto, en edificios que son colmenas? ¿Cómo podríamos? ¿Qué mensaje usted podría dar desde su pueblo, de ese amor hacia la naturaleza, a quienes estamos lejanos porque hay algo que nos impide ese contacto, toda esta estructura de la ciudad? Me gustaría que, para terminar esta entrevista, porque usted está un poquito cansada, ¿qué mensaje daría a quienes vivimos en estos bloques de cemento? Pienso que tendrían que, bueno, mi deseo es, no damos consejos, sino compartimos el deseo, ¿no? Mi deseo como parte de mi pueblo, como gente de la tierra, es que todos los pueblos puedan empezar a abrirse, a recuperar el amor hacia la tierra, a sentirse protegidos y amorosamente abrazados por la naturaleza. La naturaleza no es nuestra enemiga, la naturaleza no es esa fuerza a la que debemos dominar, sino que tenemos que manejarnos en armonía con ella, tenemos que sintonizar con ella, tenemos que comprender que el resto de la naturaleza es parte complementaria de nuestro propio ser colectivo. Somos también un pedacito de cada elemento que nos habita en nuestro cuerpo, en nuestro territorio. Entonces, El sistema no nos va a dar la plenitud de la armonía y de la felicidad, por más que piensen que el bienestar sea esa acumulación de bienes materiales, que acumulen casas, que acumulen propiedades de todo tipo, no tienen garantizada la felicidad, no tienen garantizada la armonía, mientras que esos minutos, ese tiempo que a veces nosotros le restamos a esta maquinaria de facturar y de generar billetes, donde nos esclavizan, vendiéndonos la mentira de que al lograr cierto estatus económico vamos a ser felices. Le restamos ese tiempo para dárselo a ese diálogo con la tierra, alejarnos un poquito de todo esto, buscar la montaña, buscar el bosque, buscar el río, tratar de hablar, de recibir esa sabiduría de la que menciono, esa paz que nos otorga, ese encuentro en soledad entre mi ser y la tierra, esa fuerza que nos vuelve a rehabilitar, nos va a dar a nosotros la claridad para poder decidir el destino de nuestros pueblos. Entonces, no darle más la espalda a los ríos, no darle más la espalda a la naturaleza, sino empezar a mirarla hacia ella como también protagonista y de sujeto de derecho, protagonista también de cambios profundos que puede, digamos, atravesarnos para poder cambiarlo todo. Mira, le agradezco mucho que haya venido al estudio y sobre todo le digo a los oyentes que espero que a través de estas ondas, a través del micrófono, a través de internet, haya podido llegar esa sensación que tengo en estos momentos, y seguramente mi técnico también, de esa energía que desprende Moira a la hora de hablar, de esa sabiduría que dejan sus palabras, y espero que sirva de mucho el poder haber conversado con usted y que los oyentes puedan escuchar todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias.